when it's over. Wake me up when it's done. When he's gone away, I'm taking everything. Wake me up. Wake me up when the skies are clearing, when the water is still. 'Cause I will not watch the ship sail away, so please say you will. If it were any other day, this wouldn't get the best of me. Today I'm not so strong, so lay me down with a sad song. When it stops, then you know I've been gone too long. Don't shake me away, don't bend me or I will break. Find me somewhere between my dreams with the sun on my face. Still feel it later on, but for now I'd rather be asleep. contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Bienvenidos, buenas noches. Programa número 12 de Contra todos los males de este mundo. 12 programas, una docena de programas es un montón ya, la verdad. ¿Viste? Sí. Manuela Laborde mirándome con esa carita como cuando digo un montón. Cada vez que dice montón se me iluminan los ojos. Ya lo sé, Manu, ya lo sé. David Irigoyen aquí, Manuela Laborde allí. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo le va? Bien contento, estamos felices. Felices, estamos muy felices. Emanamos felicidad por los poros. Cansados pero felices, sí, eso no, es lo importante. Estamos contentos, aparte del programa número 12, vamos aprobando materias, vamos sacando los finales encima. Bien ahí, eso es lo que hay que hacer. Eso es buenísimo. Espectacular. Ya pueden empezar a comunicarse si quieren, muchachos, con este programa tan hermoso que estamos haciendo en esta noche de jueves. Claro, buenísimo también, porque si no después me lo hacen enojar al conductor. Si ustedes no se comunican... Así que comuníquense. Por favor, contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía email, 4313-3422 por teléfono. Y si no, también si quieren pueden escuchar y hacer algún que otro comentario si quieren. Sí, por favor. En contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, siempre con una sola E. Siempre con una sola E, por favor, no se me confundan. Ya tenemos 12 programas, se lo tienen que haber aprendido mínimamente, ¿no? Si no, se los va a rebotar, digo. Y claro, y no estaría bueno. O le va a llegar a alguien que por ahí va a saber qué cuernos hacer con él. Pero bueno, nosotros sí sabemos qué hacer, así que vamos a empezar con música del mejor disco, seguramente, de Los Fabulosos Cadillacs. No de mis favoritos, sino del mejor, Fabulosos Calavera, una gran canción que se llama Il Pajarito. Estrellas, ay, si tú vas. Qué lindo disco, Fabulosos Calavera, la verdad. Cómo sonaban esos Cadillacs. Lástima que ahora se juntaron solamente para hacer plata. ¿Qué va a hacer? Ya está con nosotros Dani Calabró, que nos va a contar un desaguisado más de la lista de desaguisados políticos que siempre pintan a nuestra querida Argentina. De otro grupo de gente que se junta para hacer plata, podríamos decir que vamos a hablar. Pero sí, sin duda. Sin ningún tipo de juicio. No, por favor. No vayan, usted siempre que uno tan... tiene un sesgo económico. Salvando las distancias, todo siempre. Salvando las distancias. Sí, no, lo bueno es que bueno, los Cadillac por lo menos hacen feliz a cierto... ¿no? Volumen de gente. Bueno, no sabemos. No sé. A sus mujeres, a sus testaferros, bueno, tal vez. Es probable. Nunca sabe. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, de la gente del campo, de todos estos muchachos que lidieran a las diversas federaciones del país. Sí, se juntaron en de un la mesa de enlace. De la mesa de enlace para seguir charlando con respecto al paro que ustedes saben que transcurrió el último tiempo y que tuvo un acatamiento total. No ingresó, no hubo manera de que ingrese ganado al mercado de Liniers. En Rosario no se trabajaron granos, que es una de las zonas en donde más entran y salen granos. Tuvo un acatamiento total. ¿Pero qué pasó? No hubo respuesta del gobierno. Ninguna, en absoluto. Sí, por no funciona muy bien la cosa. Siguieron los reveses. Siguieron los reveses porque, por ejemplo, bueno, ya sabemos de la renuncia forzada de Emilio Monzó por parte del gobernador Daniel Scioli. Secretario de Asuntos Agrarios exactamente, de que tenía una muy buena relación con la gente del campo. Era un interlocutor para ellos muy positivo dentro del gabinete de la provincia. Sí, sin embargo, Scioli, suponemos seguramente en línea directa con la presidenta y con su marido, lo renunció, digamos. Decidió que renuncie y ahora tomará su puesto el intendente de Chivilcoy. Esto, lejos de enojar al campo, hizo que reconfirmen la decisión de mañana terminar con el paro. Y esto resultó raro, porque todos suponíamos que a partir de eso, y también de dejar vedadas todas las posibilidades de emergencia para las zonas agrarias por la sequía y por las retenciones y demás, pensamos que iban a ser alicientes. Sí. No, para nada. El fuego bajó, ellos decidieron que a partir de mañana van a dejar de hacer el paro, pero ¿por qué? Ellos tienen sus motivos. El principal es porque creen que tienen que mantenerse unidos para seguir enfrentando al gobierno y como de las 5 o 6 entidades que estuvieron charlando el tema, la mayoría decidió que se cumpliera la palabra, como le habían dicho a toda la sociedad argentina, de mañana terminar el paro, prefirieron hacer caso democráticamente. Bien. Ahora les importa la democracia, bien. Podría decirse que sí. Por otro lado, ellos lo que no quieren es generar un desabastecimiento en la gente, no por pensar... Claro, porque les importan los pobres. Gente, sino también por el hecho de que el gobierno puede pasar de ser víctima a ser victimario. También, exacto, y esa no es la idea. Porque con la bandera del desabastecimiento pueden empezar a ponerse fue... al pueblo en contra, como fue en su momento. Y no quieren llegar a eso. Y por otro lado, porque se plantea ahora el martes próximo, es el Día del Agricultor, y la idea de ellos es volver fuerte a las rutas a partir de ese día. Ah, mira vos. Y de ese momento en adelante, empezar con un acatamiento cada vez mayor en todas las provincias del país, ya no solamente en la zona pampeana, que es la más agrícola y productora de todo este tipo de granos y también de ganado vacuno, para ir incrementando esto hasta el momento del cambio del Congreso. Y esta, fue la presa fuerte del encuentro de esta mesa de enlace. Ajá. En donde Mario Jambías dijo que muy probablemente, y atentos a esto porque puede ser algo que genere mucha repercusión en el mismo día en que van a asumir las nuevas jerarquías gubernamentales, se haga una marcha desde el interior del país, aún no está definido el lugar, ¿qué punto?, hasta la puerta del Congreso, para llegar justo en el momento en el que el gobierno enfrenta su peor derrota, que fue la del último 28 de junio. Qué duro que va a ser eso. O sea que nosotros lo que suponemos que puede llegar a suceder es que de aquí a diciembre sigan los tironeos, pero entre diciembre y pongamos marzo, que es el momento en el que se cumplirían 2 años del peor momento entre el gobierno y el campo, la situación se vaya de las manos, sobre todo entrando en los 2 peores años para el gobierno, en donde no van a tener representación dentro de la legislatura y del Congreso. Continuamos con más música. Otro amigo de Contra Todos los Males de este Mundo, apareciendo por primera vez, dedicado al querido Alexis Valido, que seguramente ya se va a estar comunicando a nuestras vías, Manuela. Contra Todos los Males de este Mundo, @gmail.com. Que es la vía preferida de Alexis. 4-313-3422 por teléfono. Además decimos mucho más, nos podemos explayar más por email que por teléfono. Es probable, sí, ¿no? Y si no, en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com, donde va a estar apareciendo ya mismo este tema. Estamos hablando del violero de los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, Someone. Ahí se iba John Frusciante de To Record Only Water for 10 Days, un disco que probablemente sea el más conocido de él, con Going Inside y el video dirigido por Vincent Gallo. Going Inside fue probablemente su mayor hit, y que lo vino a presentar acá en algún momento cuando vino a tocar con los Chili Peppers. Hizo entrevistas solo presentando el disco, que es como el disco donde expía todos sus demonios. Un disco muy lindo que, si lo pueden conseguir, anda por las disquerías argentinas, así que consíganlo. Nosotros vamos a continuar hablando de la actualidad argentina, siempre tan convulsionada, sobre todo desde que se envió al Congreso la Ley de Servicios Audiovisuales, sí, y que empezaron las repercusiones. Y que se quiere aprobar lo antes posible, y lo antes posible es antes de que cambie. Antes del 10 de diciembre. Sí, sí, que parece que el 10 de diciembre, por lo que decía Dani, se le viene una dantesca al gobierno y quieren aprobarlo antes. La oposición, siempre según los distintos medios, uh-huh, se une en una sola, como dice Clarín, sí, como dice el medio más crítico, sí, con todo este proceso, la oposición cerró filas y dice que prolongará el debate. Ojo, Clarín es el único medio que dice que el objetivo de Máxima es que el tema no llegue al recinto hasta después de la renovación del Congreso. Ninguno de los otros medios va tan lejos, ¿no? No, pero son quizás. Pero lo dejan entrever, más si se quiere. Por decirlo. Lo dejan y porque Clarín. No lo entendés. Claro, porque a Clarín, digamos, ya no le interesa ser prudente. No, vos fijate porque que, además es uno de los que está en el medio, ¿no? De los más afectados. Es el blanco a, exacto, a bajar. Es el blanco a bajar, sin dudas. Y por eso no se preocupa por juntar los apoyos que pueda. Vos fijate que en la página 7 del Clarín de hoy aparece la crítica de Pino Solanas, y al lado de la crítica de Pino Solanas, sí, la crítica de la Iglesia. Total. O sea, bueno, nosotros vamos a juntar a toda la gente que diga que está todo mal. Todos los que estén en contra y que digan que, bueno, sí, en contra, aunque no estén de acuerdo con que hasta que no cambie el Congreso se debata la ley, sobre todo porque muchos también creen que hay algunas otras cosas que se vienen postergando y que quizás son más, no sé si más importantes, pero que podrían tratarse si este gobierno. Con esto no se quiere decir que los legisladores que están ahora no tienen la capacidad no, para debatir la ley. No, al contrario, al revés, porque por algo están. Y que sí la van a tener los que empiezan el 10 de diciembre. Eso no. Pero también que si esto no se tenía en cuenta antes, ¿por qué se quiere tener cuenta ahora? Bueno, es que esa es la típica discusión, ¿no? La discusión que siempre se sostiene. Pero eso sí, Crítica, por ejemplo, que siempre es un medio también, justamente, valga su nombre, muy crítico al gobierno nacional, dice que el resto del arco opositor, salvo Unión PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Disidente, que son también los que más cerca están en Clarín, de Clarín digo, ¿no? De la postura del grupo Clarín, dice que el resto del arco opositor marcó diferencias como proyectos aparte, ¿no? Que es también algo que se ha nombrado, pero que se mostró abierto al tratamiento en el Congreso, contrario a lo que dicen los demás. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿El Congreso está dispuesto a discutirlo ahora o piensa que hay que discutirlo después? Porque también está esa discusión de cuándo es el momento. Bueno, hace 26 años que no es el momento. También. Es hora de que se discuta. Porque si no lo fue hace 26 años, sí lo es ahora. Claro, bueno, viste. Y ahora de esta manera tan apresurada. Claro, lo que extraña es eso, la manera apresurada. Pero bueno, justamente, página 12, que a su vez es el boletín oficial del gobierno, dice que Cristina, en su acto más de su bonomía, dijo que hay que escuchar a todos, que es algo que todos lo habían nombrado. Bueno, página basa su artículo en Cristina diciendo que la ley se va a debatir, que todos tenemos que aprender que hay puntos de vista diferentes y que eso es la democracia, que se van a escuchar las opiniones de todos. Eso es lo que dice página que va a pasar. Sí. Mientras tanto, Crítica, que dice, bueno, votos por enmiendas, es lo que, ¿no? Sí. Se está negociando. Sí. O sea, nosotros vamos a tratar de conseguir aliados mediante concesiones. Sí, lo que se está viendo también, bueno, en el caso de lo que es la Nación, lo que se habla es que se coincide en no apresurar los plazos también, y en los puntos en los que no se está de acuerdo son en los de la revisión de las licencias, que lo que plantea la nueva ley es de los 10 años que se da una licencia irlas revisando cada dos años. ¿Y quién las va a revisar, además? Claro, porque también estarían condicionados los dueños, por decirlo de alguna forma, en ese momento, o los que tienen la licencia en el poder en ese momento. Es decir, ¿cómo responden ante el gobierno de turno? Bueno, responden de una forma, y si viene otro después van a responder de otra. De otra, claro. Eso un poco, y lo que quieren es que también que haya una reglamentación de la publicidad oficial. Ah, sí, pero bueno, yo justamente ayer había escuchado hablar a Gabriel Mariotto y lo que él decía es que no se puede reglamentar la publicidad oficial, en teoría, porque la publicidad oficial también tiene que ver con los medios gráficos. Entonces tiene que haber otra ley, que sea la ley de publicidad oficial. También. Y que me parece que es algo que Mariotto dijo también, que se tiene que discutir y que también estaría bueno que se discuta en algún momento. Sí, porque también lo que tiene que ver con la publicidad oficial es que muchos medios están solventados solamente con la publicidad oficial. Lo que su mayor ingreso es la publicidad oficial. Sí, sí, yo creo que todos los medios, yo creo que todos los medios hoy en día, si les sacan la publicidad oficial, no pueden salir a la calle. No, y eso es bastante duro, ¿no? Sí. Pero bueno, habría que reverlo. También habría, me parece muy interesante este proyecto de debate que ha dado la Cámara de Diputados. Hoy hubo un debate muy interesante, van a ser 7 debates más, así que vamos a poder, y que además son abiertos, claro, que vamos a poder ir siguiendo, y seguramente, como se fue nutriendo durante todo este tiempo, porque si hay algo que los medios no dijeron, es que hubo muchas asambleas donde se discutió la ley de radiodifusión, no se cubrió porque no se convenía, por supuesto. También. Y hay otros proyectos dentro hay de la otros misma proyectos ley, que seguramente se van a incorporar. Posibles modificaciones de los puntos que están hoy. Así que vamos a ver si se extiende el debate y por qué se extiende, ¿no? Presentamos un nuevo disco del día porque es un nuevo mes de Contra Todos los Males de Este Mundo. En este caso va a ser el disco ganador del premio Gardel de Oro. No nos importa mucho el Gardel de Oro, sí nos importa el señor Luis Alberto Spinetta, el más grande del rock nacional, con su último material, un disco que por ahí después de Punk, que había sido medio flojito, retoma toda la magia del flaco Spinetta. Escuchen si no el tema con el que vamos a abrir esta revisión por el disco del mes, que nos va a acompañar durante todo septiembre. No Quiere Decir se llama. We'll be right back. ese álbum que no podés dejar de escuchar completo, ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo, y por eso te traemos el disco del día. Nueva emisión de Contra Todos los Males de este Mundo, nuevo disco del día, por supuesto. En este caso, uno de los discos más interesantes de la prolífica década del 80 en Argentina. Estamos hablando del segundo y más exitoso volumen de aquella troupe capitaneada por el señor Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada. Vasos y Besos se llama el disco, salió en el año 83 y fue la confirmación de todo lo que Los Abuelos venían sugiriendo, ¿no? Eran unos tipos que se habían formado con gran pompa porque tenían muchos talentos muy interesantes, sobre todo de la década del 70, como Gustavo Basterrica, talentos nuevos como Andrés Calamaro, que ya había descollado en Raíces, Cachorro López, que era un tipo muy ya con una reputación interesante, y por supuesto Miguel, que era uno de los fundadores del rock nacional. Bueno, los tipos se juntaron, Miguel volvió de España y volvió con todo un mambo y supo lo que la gente quería, ¿no? Esa mezcla de poesía, que Miguel la tenía y mucho, con una música bailable, fiestera, divertida, movida. Y eso fue lo que Vasos y Besos le ofrendó más que probablemente ningún disco de Los Abuelos de la Nada, si bien para mí no es el mejor, a mí me gusta mucho más el primero y también Cosas Mías, que es el último. Vasos y Besos es el más exitoso porque tuvo muchos singles buenísimos, pero además de los singles tuvo algunas joyitas que destacaron la poesía de Miguel, como la que vamos a escuchar para abrir nuestro disco del día, una interesante parodia religiosa basada en la monja Agnes Bojaxio, la albanesa, que se llama Hermana Teresa. Tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy, aquí. Otra edición, amigos de Contra Todos los Males de este Mundo, de La Bóveda. este segmento donde nos damos cita para rescatar del prematuro e injusto olvido aquellos álbumes que jamás lo merecieron ni lo merecerán. Y en este caso esta tarea nos ha traído hasta mediados de la década del 90, más precisamente hasta 1995, que es la fecha en que un particular trío, ambiciosamente llamado The Presidents of the United States of America, editó su autotitulado álbum debut, un disco en el cual la banda demostró al mundo que se podían hacer las cosas de otra forma que no fuera la reinante en ese entonces, la del grunge que Kurt Cobain mostrara hasta el año anterior, donde se suicidó, y de todas maneras lograr músicas absolutamente interesantes, experimentales e innovadoras. El momento en que todos lo supieron fue cuando lanzaron como single la canción que estamos escuchando, un tema de amor titulado Peaches. Los Presidents eran una banda muy peculiar, lo dijimos. Por si no se dieron cuenta por la música que aquí se escucha, vaya una pequeña descripción del grupo. Se trata básicamente de un trío en que se dan cita el baterista Jason Finn y otros dos miembros, el compositor Chris Ballew y su ladero Dave Dederer. Hasta aquí todo bien, entonces ¿cuál es el truco? Aquí les va. Que mientras Ballew ejecuta un instrumento llamado bassitar, una suerte de guitarra con dos cuerdas de bajo, Dederer hace lo propio con un gitbass, bajo que incluye tres cuerdas de guitarra. Esto les da a sus canciones la posibilidad de ser tocadas de maneras muy versátiles y con afinaciones peculiares que le dan un sonido absolutamente personal y particular. La experimentación de los muchachos les consiguió cierta notoriedad en el circuito under de entonces y fue en ese marco en que editan el disco que hoy rescatamos por un pequeño sello independiente en el año 94. Rápidamente los Presidents son firmados por un sello grande. Columbia decide reeditar The Presidents of the United States of America en 1995, así se dice, y este sonido y su capacidad de ser muy pegadizo hace que no solo logren un interesante suceso con Peaches, sino con otras canciones de su álbum como Lamp, quizá la más conocida de su repertorio, y también sendas nominaciones al Grammy en años consecutivos, 96 y 97. El gran público aún les era esquivo, sí, pero la crítica los acompañaba. Y claro que debería. Los Presidents no eran solo una banda de pequeños hits radiales, sino un grupo que, utilizando como vehículo esta variante personal del pop de guitarra cercano al punk, daba rienda suelta a interesantes composiciones de variadas rítmicas e intensidades, de buenos momentos instrumentales, además de inteligentes y humorísticas letras. Gran ejemplo de esto es el tema que escuchamos, Buddy. Hay que darles crédito a los muchachos, ¿eh? Es muy difícil hacer un buen álbum de pop en estos tiempos, cuando todo parece inventado. Pero ellos lo logran, y además en una manera absolutamente personal y única. No solo por sus instrumentos, ¿eh? Por más que eso sea parte fundamental de lo que hace su sonido, sino por la manera en que administran lo que poseen para hacer que suene propio. En efecto, este The Presidents of the United States of America estaba lleno de canciones que son demasiado propias de la banda, imposibles de atribuir a otro grupo. Y esa es una gran virtud de su compositor, Chris Ballew, uno de los visionarios más grandes del rock alternativo estadounidense. La banda llegó a editar dos buenos discos más antes de separarse en el 98. Se reunieron dos veces más, en 2000 y 2004, esta última durando hasta la actualidad, ya que el año pasado sacaron otro álbum interesante, These Are the Good Times People, sin Dederer, pero con Ballew y toda su habilidad. Aquí en Argentina fueron limitadamente conocidos, sin embargo, y en general por aquella canción que mencionábamos, Lamp. En los Estados Unidos, pese a ser adorados por un pequeño grupo de devotos seguidores, su música ya no suena en las radios como lo hiciera con su primer álbum. Por eso es que salimos a rescatarlos del olvido de la bóveda, porque se lo merecen. Porque en algún momento nos mostraron que era posible hacer rock del bueno de una manera en que no se había hecho antes. Fíjense si no en esta genial canción que elegimos para desenterrarlos de allí definitivamente, y díganme si no es cierto. Send a secret message, send it by worm. Ahí se iba entonces los Presidents of the United States of America con Feather Plucking, un temazo. La verdad es un placer tener estas canciones en la bóveda y en cualquier programa de Contra todos los males de este mundo. Agradecemos por supuesto a Alexis, que se hizo cargo y dijo que se siente un personaje del programa, que le gustó este tema de Fruciente que pusimos y que no va a claudicar hasta que pongamos Smiles from the Street You Hold, un disco buenísimo de Fruciante, pero difícil para una radio. Y dijo que bueno, que es de poco caballero andar contando las vías preferidas de uno al aire. Tiene razón. No lo vamos a hacer nunca más. Ustedes, hablando de vías, pueden comunicarse a nuestras vías de comunicación, como lo hizo Alexis. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, por email, 4313-3422 por teléfono, y si no también vía internet, contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Nuestro abnegado blog que ya va a recibir el segundo tema de nuestro disco del día, un tema que seguramente le gusta mucho a nuestra querida Manuela Laborde, que le gustan los Abuelos de la Nada. Sí, me encanta. Sí, sí. Tengo un fanatismo particular. Entonces vamos a hablar de uno de los del disco favorito de muchos, de los Abuelos de la Nada, no el mío, pero sí el disco más exitoso, un disco con el cual lograron sobreponerse a toda esa cosa que había en el de cerradez, ¿no? En el rock de los 80, sobre todo con las bandas tipo Riff, que por ejemplo a los Abuelos les tiraron monedazos, ¿no? Y les hicieron cosas muy feas. Pero gracias a este disco, los tipos lograron llenar dos estadios obras. Así que fue el disco más popular de los Abuelos de la Nada. Además, un disco que los catapultó por Latinoamérica, lo cual también es muy interesante para ellos. Y fue muy interesante y los hizo muy conocidos. Tanto es así que son una de las bandas insignia. Hasta que llegó Soda Stereo, eran la banda insignia argentina en Latinoamérica. Así que vaya entonces una de las canciones que hizo posible este éxito, uno de los singles, uno de los simples de aquel disco, una de esas canciones que sonaron en todas las radios y que todavía, si uno se descuida, suenan, ¿eh? Sintonía Americana. We'll be right back. Lo único que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Y se vino Dieguito Agüero con todo el deporte, así que Diego, el aire es tuyo, hacé lo que sabés y contanos de la selección, fundamentalmente, después de la fecha. Gracias, David. Hola, Manuela. Hola, chicos. Hola a todos los oyentes. Vamos a hablar, sí, de la selección argentina que va a jugar el sábado frente a Brasil en lo que los jugadores dicen que no es el partido fundamental, pero sí, es así. Es el, sí, partido, es el partido del año. Del año, sí. Y más allá de que Maradona no está como técnico desde hace mucho tiempo, es un partido que va a ser trascendental en su carrera. Sí. Porque sí, nada más y nada menos enfrenta al campeón de la Copa de las Confederaciones, sí, a un equipo que está jugando hace mucho tiempo junto. Penta. A un Penta. Al Penta. Exacto. Ya no sé ni cuánto Exa. tiene mucho Exa, más, ¿no?, que nosotros. Tiene seis, sí, ¿no? Tiene cinco, sí, o seis. 5 o 6 tiene, seis, no importa, 6 tiene. Seis, no importa. No importa lo que tiene. Lo que sí es un equipo que juega hace mucho tiempo juntos, ¿sí? Juegan, sí, en conjunto, tienen, sí, sí, de mitad de cancha para adelante, te matan. Sí, te obvio. Matan. Juegan muy bien al contragolpe. Y de mitad de cancha para atrás también. Y son duros, son ásperos, tienen unos nenes interesantes. Sí, sí. ¿No? Pero son más blanditos. Pero igual. Sí, no, igual. No blandos en el hecho de que uno de los toques se cae. Pero son como más fiscales. Sí, habría que ver. Bueno, tiene un muy buen arquero, es el gran arquero, el mejor arquero del mundo. A mi entender también, está pasando por su mejor momento un gran arquero. Pero bueno, volviendo a la selección, hicieron declaraciones los tres pilares del equipo, ¿no? Que son el capitán Mascherano, ¿sí? El subcapitán Gabriel Heinze, que te puede gustar si o no, pero bueno, al día le gusta. Al día le gusta, y si al día le gusta. Nos tiene que gustar a todos, además. Sí, sí. Y la brujita Juan Sebastián Verón. Pásame. Lo que hicieron, se sacaron el cassette en algún momento y dijeron que bueno, que este cambio de lugar, que jugar en Rosario lo pidieron ellos, que no solamente las elecciones de una ciudad, sino que es del país. Qué lindo que cuando que vuelvan parece al Monumental, les va a ir bien. Esperemos, vamos a ver qué sucede. Dijo de Michelis. A ver, nadie. Está bien, lo que pasa es que es Maradona, Boca y todo eso. Y vos sos hincha de Boca, aparte. Más allá de eso, pero la gente de afuera, del interior, también merece ver a la selección. Por supuesto, sin duda. Mendoza, en Buenos Aires tenemos todo. Sin duda que la gente merece, según sí. Y es así, además, vos fíjate, Brasil, tienen un país súper grande y lo van llevando por... Y lo van llevando ciudad por ciudad, y así todo el mundo, toda la gente que sí, desea ver buen fútbol, o fútbol... Fútbol en general. O desea ver a sus estrellas, puede verlo en los clubes que estén así cerca es de su ciudad. Volviendo a la selección, hicieron un partido amistoso con Tristán Suárez, ganaron 7-0 estos titulares. Con Tristán Suárez juega. Bueno, que se amiguen de una vez con Batista. Bueno, sabemos que Granados es muy amigo de Maradona. Sí, y bueno, pero siempre lo usan Maradona, que Maradona se amigue con Batista y empiece a jugar contra la sub-20. Argentina. Sería lo más interesante. Bueno, sí, empató Newell's. Vamos, Newell's, perdón. Seguimos con la selección. Bueno, seguimos con la selección. Seguimos con la selección. Messi metió 5 goles en la práctica. Ah, mirá vos. Los demás lo marcaron Lisandro López. Y me está faltando uno que... Bueno, no acuerdo, no importa. Pero sí, el sexto. ¿Sí? Pero y sí, además es partido amistoso. Un partido amistoso. Ni siquiera. Partido con Sparring. Sí, total. Seguramente estos van a ser los titulares. Ellos bajaron un poco, no tomaron muy en serio esta práctica. ¿A qué hora es? 9:30. 9:30. 9:30. ¿Te parece una previa desde las 8? Y es un poco larga. Sí. Brasil estaría formando con Julio César, Maicon, Lucio, Juan, otro durísimo. Sí, Juan, sí. Andrés Santos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano. Elano, sí, buen jugador. Kaká, Robinho y Luis Fabiano. Estaría también, están viendo a ver de que integre este tridente, sí, ofensivo, alguien que nos ha vacunado más de una oportunidad, que es Adriano. Uf, ¿no? Está gordito, pero está sigue gordito, siendo un fenómeno. Pero es un fenómeno. O sea, dejemos la selección argentina. Igual queremos dejar el último comentario, quiero que sea el de Alessi, que dice que suena inconveniente la inclusión de Messi porque el contexto podría descongelarlo. Vamos a la muy fecha. Muy buen mensaje. Vamos a la fecha. Esta tercera fecha arrancó el día de ayer jugando Arsenal, ¿sí?, en Sarandí, en el viaducto, horrible, frente a Racing. Partido horrible. Aquellos que perdieron 90 nunca minutos de su vida. Qué sufrimiento. Un partido para el olvido, no trajo nada, un empate, horrible. También jugaron un partido que fue más interesante, para aquellos que pudieron verlo. Estudiantes de La Plata frente, visitando a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Sí, que ganaba 2-0, que terminó 2-2. Con el Pipi Romagnoli que volvió para Simeone, salvarle las papas a Simeone. Un buen cambio que fue la inclusión nuevamente de Romagnoli en San Lorenzo de Almagro. Insultado a más no poder San Lorenzo. Sí, y es que está bien, cuánta plata gastan, cuántas cosas hacen. No la estaba pasando muy bien frente al campeón de América, y los cambios dieron resultado. Sí. Romagnoli se despachó con un golazo, le va a patear todo el año, no la mete más, pero obvio. hizo el golazo. No importa, ese sirve. Después lo arrinconó, se metió a tres Estudiantes cuidando el resultado, el empate estaba ahí al caer y llegó. 2-2 fue este partido. Huracán, hoy jugó... Huracán, qué lejos que está de ser. Qué triste ese que es Huracán. Nosotros pensar que hinchamos por Huracán. La culpa es de Federico. La culpa es de, y no de Babington, ¿eh? La culpa es de Federico. La culpa es de Federico que se fue al Corinthians. ¿Se acuerdan el ex Tiki-Tiki Huracán? El ex Tiki-Tiki Huracán. Hoy hizo algunas cosas de Tiki-Tiki, bueno, pero la verdad que Tiki-Tiki para los costados, no pateaban al arco. Le está pasando lo que le pasa a muchos clubes que ascienden a Primera División, que los jugadores empiezan a pedir un poco más. O se quieren ir, o porque les ofrecen más de un lado, del otro. Entonces, ese. Y sobre todo, si no les. Desarmarlos, ¿cuánto? Una semana antes. Más allá de la. Más contrato, loco. Claro. Te están 2 meses sin contrato, los pibes firmarle un contrato. Más allá de la partida al Palermo de Italia de Javier Pastore, este equipo todavía cuenta con Volati. Bueno, de Federico había prometido, le había prometido en persona a Capa quedarse. Pero si no le firman contrato, se quedaba. Bueno, pero Almeida le prometió a Gallego que si volvía a jugar, volvía Independiente y yo lo veo con la banda. Ahora está con la banda y en su momento, vamos a decirlo, el pelado Almeida tenía ya contrato con Independiente y dijo que no iba a jugar. No iba a jugar más y que se iba del país por la inseguridad. Bueno, hablando de Independiente ganó. Independiente ganó. Escuchen este dato, después de 45 partidos. Independiente ganó 2 partidos seguidos. Tremendo, Tremendo para la gente. Hizo local nuevamente en la cancha de Lanús. Hace gol de Gandín, mira, con eso te digo todo. Hizo un gol. Bueno, el Chipi Gandín. ¿Qué querés? La fecha pasada lo erró. Lo erró y después lo metió. Fue de jugada. Jugamos con Atlético Tucumán, disculpe. 2-0, sí, a Godoy Cruz, un equipo que siempre le va a dar. Godoy Cruz es un equipo que juega muy bien al fútbol. De hecho, Independiente, desde que están jugando, ¿no? El historial entre ellos dos nunca le había podido ganar. Es verdad. Tenía un empate y 3 derrotas. Así que bien por la gente de Independiente, que ha conseguido su segunda victoria, muy importante de cara a lo que resta del campeonato. Y también tiene que dejar, es importante que gane, ¿por qué? Porque no está tan lejos de la zona del descenso. Sin duda. Del promedio. Gallego tiene que apuntar hacia adelante. Aparte le armaron un buen equipo. No puede dejar de mirar atrás. Y bueno, en base a los resultados se van dando, es como todo, ¿no? Si vas ganando, los partidos se simplifican, tiene más confianza y van a poder sacar esto adelante. En este momento están jugando Boca y Newell's en cancha de Boca. Estaba ganando Boca 1-0 con gol de Beatriz. Estaba ganando con gol de Beatriz. Preste atención, no me interrumpa. Y empató Bangioni, así que 1-1 para Newell's. Newell's sorprendente. Ganó las 2 primeras fechas, 1-0, medio mezquino, pero bueno, ahora sacando un empate en la Bombonera. Esta fecha se va a estar completando mañana, 14-10 juegan Banfield, Chacarita. Vamos a ver cómo nos va, a ver si podemos ganar un partido, hermano. Colón Tigre, 19-10, ese puede ser un lindo partido para mediar. Señor. Y Gimnasia, necesitado. Contra Vélez, que sigue necesitado. Vélez viene del campeonato pasado. Es campeón, hay que seguir ganando. Es distinto, ¿no? Y el martes se va a estar cerrando esta fecha, ya que la selección juega el sábado. Rosario Central va a recibir a River Plate a las 20:10. Bueno, muchas gracias, Diego. Queremos también agradecerle al querido amigo del blog Todas las Hojas Son del Viento, que le gusta el disco del mes, le gusta el disco del día, le agradecemos mucho. Y a Nacho y Juli, que nos escuchan siempre, dicen, y que les encantan Los Abuelos de la Nada, y que seguramente les va a encantar esto que van a escuchar a continuación. Los grandes de Interpol, esta banda yankee que se las trae, de las mejorcitas de ahora. To the town, we're going to the tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Otra vez te cortaron, mano. ¿No les gusta cómo terminás ahí? Me voy. Sí. Igual, no, chicos, igual un grande, dale. No, voy a ir. Es culpa de... Ah, me es voy. Culpa del... Reynoso. Reynoso sí, tiene Reynoso toda la siempre. Culpa. Me voy. Igual yo creo es que... Es culpa de Pilati que no vino. Es culpa de Pilati. Es eso es lo que iba a decir. Es no el vino. Fantasma de Pilati que les está haciendo a los chicos para que parezca que hacen las cosas mal. No, sí. En realidad. Es Pilati que tendría sí. que estar acá y no está. Y seguro nos está escuchando diciendo... ¡Ja! Yo como Riquelme mando, en la selección. Mando sí, mails sin sentido. Ah, mira. Pilati mandó mails sin sentido. Pilati manda mails sin sentido. Qué todo violento, el tiempo. Pilati. Mira vos. Sí, excepto los de Galeano, los demás todos sin sentido. Lo están matando a Pilati. Vamos a poner. Vamos a la agenda piedad, porque el jueves que viene va a operar, no va a poner voz de pito, sí, va a hacer huevada. Va a ser que no va a dejar mal parado. No, ustedes no. A mí te va a poner hablando en el corte, te va a poner hablando en los temas. No queremos eso. Los oyentes no quieren escuchar lo que uno dice. No. Sé, yo creo que la charla no se merece. No se lo merece. Todo eso estuvo realidad. Muy divertida y debería haber sí, salido. Y sé que tengo razón. Sí, no. Bueno, bueno. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mucho cine. Hay mucho cine. Mucho que ver con el nazismo y esas cosas porque. No ¿Y sé, hay algo porque tenían ganas. Sí. Esa hojita. Hay algunas cosas recomendables. Tenemos Bastardos sin Gloria. Vamos a empezar con toda la carne. Bastardos sin Gloria, película de Tarantino, digamos, sí, va a estar muy muy bien. No, es la historia de un ejército, un... Qué rara historia. ¿Qué? Es muy rara la historia. Claro, o sea, digamos, van a derrotar a los líderes del Tercer Reich. Sí, es como, tremendo. Para eso se unen a una mina que tiene una sala de cine donde van a proyectar una película y a una espía que es Diane Kruger que no puede estar tan buena el mismo dijo de Megan Fox bueno continúa. ¿Y le re? No, está bien Así que bueno la peli de Tarantino va a estar llena de guiños como sí. todas las pelis mucho cine para cine sobre cine cosa hecha para cinéfilo sí. para enfermito la peli empieza como con una enfermito bien sí, bien sí, claro un diálogo de casi 25 minutos, sí, o sea, aparte está dividido en capítulos. Se tiene como mucha onda, creo que cualquiera que le interese un poco que vio Perro a la calle y Pulp Fiction y alguna huevada y no vio Greenhouse va a poder ir a verla y disfrutarla a pleno. Tenemos Sangriento San Valentín 3D. Que ¿otra? Esto me divierte porque por favor. Porque es una boludez. Esto es editemos ahora que tenemos 3D. Saquemos claro. a Sofía, pero que chorree que chorree sangre claro. para afuera. Que el tiburón salga de la pantalla. Ahora va a salir tiburón 3D. Pero ¿seguro? Lo mismo, a ver, Volver al Futuro 3 tiene algo de eso. No voy a permitir. No, a mí me encanta, me parece la mejor trilogía perdón, del mundo. Perdón, pero porque entre eso partes, y Papá Noel no existe, tiburón, yo lloraba. Sí. Que por eso, digo, tiene hacemos, está ya bien. Se hacía eso perdón. De 3D antes. Te enojaste. No es de ahora. Me asusté. Pensé que le iba a bardear. No, por favor. Al contrario. Martin McFly es el mejor personaje del mundo. Gracias. Arriba. Gracias. Perdón. bueno, esta es la historia. Es Terror en San Valentín. Es una peli canadiense que se estrenó en el 81 y que cuenta la historia de un asesino serial que vuelve para vengarse. Vuelve a vengarse, sí. Exacto, 10 años después. Pero lo groso es que, bueno, dicen que cada puñalada que el tipo de... Cada tripa que huele por el aire, vos la vas a sentir. Te va a chorrear un poco. Como boludez anecdotaria, está bueno para ir. Sí, ¿no? Obvio. Bueno, tenemos un documental que pueden verlo por lo malo, si quieren, que dicen que es. Es un documental hecho en video, cámara en mano, cámara digamos, en mano. Que relata la vida familiar, el grupo... Legión Tribus Urbanas Motorizadas. Tiene una L pintada, Loser. Sí. Claro, Tribus Urbanas Motorizadas, pero anda. Bueno, en fin. Bueno, nada, eso. Agrupación Motociclista Berazategui, Vagabundos del Camino, Maldita Rata Carroñera. Maldita no nos vengan a romper el Iser. Por favor, con su anarquismo violento. Tenemos El Hombre que Corría Tras el Viento, una película que sale de un cuento que cuenta cosa que cuenta Ismael Serrano en los shows. Ah, mira. A un tipo se le ocurrió que era bueno hacer una película con esto y encima lo pone de protagonista a Ismael Serrano. Bueno. Que busca un amor así entre ¿cómo se llama esta chica? Bárbara Lombardo y Jasmine Stewart. Opa. Bien, ¿eh? Bueno, buen dúo. Bueno, compró el muchacho. Compró. Bueno. No sé qué te estás imaginando, pero quiero fotos de eso. Después tenemos Algún Día Comprenderás, que es la historia de un tipo que tiene quiere unir la historia de su familia. El tipo es judío. Y es en el juicio al líder de la Gestapo, todo el asunto. Exacto, sí, la madre como que no quiere hablar del pasado, tiene una declaración muy rara del padre en la que se define como ario. La peli bajón del... Sí, planos largos. Europea. Europea, raro. Tenemos una en la que a mí me tienta muchísimo, que es Los Chicos Desaparecen. También me dijeron que es muy mala. Ah, sí. Pero está Norman. Está Norman Brisky. Macías Moll, que es el dueño de una relojería del barrio, que pasa, digamos, el tipo está en silla de ruedas e intenta batir récords bajando una rampa de una plaza. Un día desaparece un pibe y él es el principal sospechoso. Ajá. Bueno. Interesante. Interesante. Eso es con lo que respecta a películas. ¿Y el rock and roll? El rock and roll, nene. Mañana tenemos a Kiko Veneno. Uy, qué groso Kiko. En Niceto Club. 100 manguitos la anticipada. Ah, ok. Poquito venenosa la anticipada. Saladito, Kiko. Sí, en la puerta no me lo imagino. En puerta no vayas. No, la vida. Estamos en la vida. Sí. Y el reloj, si podés. Sí. Y también tenés Arbolito y Fiesta con otras bandas en el Teatro de Flores. Oh, el Teatro de Flores, lugar para fiestas. Para fiestas. El sábado tenés Un Cuartito en el Asbury Club, también en Flores. Un Cuartito sigue tocando. Sigue tocando. Mira vos. Tenés Los Cafres y Nati Combo en Tago Mago, Rafael Obligado y Costanera. No sabía que había un boliche como el disco de los... Me pareció raro. Bien ahí. Toca Natas Plan 4, que son los ex Raíz. Pará, el festi metalero ese va a estar buenísimo. Y Mastifal. Sí, en el Teatro de Colegiales, eso está muy bien. Sí. Y Divididos en el Teatro de Flores. Mirá que vos. Toca, repite, para los que no lo ven, en el Teatro de Flores de nuevo, el domingo. Divididos. ¿Qué más hay? El domingo está Dancing Mood. El domingo está Dancing Mood en Niceto Club y Las Pelotas en la Trastienda. Basta de... ¿Por qué basta de Las Pelotas? Aguante, lo banco... Bueno, está bien. Banco Las Pelotas. Está bien. Vos bancás a Los Abuelos Nanada, yo banco Las Pelotas, que se sepa. Bueno. El martes 8 pueden ir a golpearse con sus tachas y sus sobretodos de cuero. Toca Children of Bodom y Amorphis en el Teatro de Flores. Y el miércoles 9, lo despertaron tarde del fin de semana, Juan, se tocan Los Ratones Paranoicos en la Trastienda. Si quieren ver a Pomelo. Pueden ir a verlo. Y eso... Eso es todo. Y está el... Perdón, que te interrumpa. Pero por favor. Empieza ciclo viernes y sábados en N de Ateneo Casero. Con la casa aérea en Extravaganza. Sí. El mono Rolando y... Sí, eso. Va a estar interesante eso también. Eso puede estar interesante. Así que bueno. Eso es lo que hay. Y es bastante. Bueno, vamos entonces a repasar dos momentos en una canción muy, muy conocida de los Beatles que apareció en Help. La canción es en realidad es de John Lennon, la acreditaron para Lennon y McCartney. Se llama You've Got to Hide Your Love Away y van a escuchar la segunda versión, que les aseguro es una delicia. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stand, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, she's gone.